Moreno anuncia: próximo a arribar, nunca es tarde. FM Moreno 90.1, estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde de una manera muy particular, un día bastante movidito, con muchas movilizaciones, y hay una en estos momentos en Capital Federal, una movilización de bachilleratos populares, y está en línea nuestro compañero Juan Ledesma, que siempre hace la columna con nosotros de Antirrepresivo de Correpi, todos los días martes aquí en Nunca es Tarde, pero hoy está cubriendo y está participando de esta movilización de bachilleratos populares que se está haciendo desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires hasta el Ministerio de Educación de la Nación. Esto es en Capital Federal. El motivo es la inmediata firma y efectivización del convenio, reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los docentes y becas para los estudiantes y financiamiento integral. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Juan. Fernando te saluda, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cuál es el clima que se está viviendo en Capital Federal en esta movilización donde está participando la Coordinadora de Bachilleratos Populares en lucha? Sí, estamos yendo para Callao y Perón, donde vamos a concentrar con los distintos bachilleratos que hoy conforman la CEIP y por otro lado la COMPA. Así que estamos encontrando acá con los compañeros que faltan para ir hacia la concentración y luego dirigirnos hacia primero la Casa de la Provincia y luego al Ministerio. Recordemos que en marzo de 2010 se obtuvo un compromiso por parte del ministro Porto para la firma de un convenio que incluye el salario para los docentes, pero el mismo ministro no pone la firma. ¿Esto es lo que está sucediendo? Sí, dentro de ese contexto necesitamos avanzar en la firma del convenio. Así ya, por un lado, tenemos el reconocimiento y por otro lado se puede avanzar también con el tema de las otras reivindicaciones que pertenecen a la lucha histórica de los bachilleratos populares, ¿no? ¿Podemos hablar con algún compañero que esté presente en el lugar para que nos dé también su apreciación de lo que se está viviendo en estos momentos previo a la movilización que se va a realizar en Capital Federal? Sí, ahora te voy a pasar con una compañera que es profesora de lengua y literatura en primer año, así que te paso con Laura Altuna, que está acá al lado mío. Laura, buenas tardes. Fernando te saluda. Se está realizando esta movilización. ¿Cómo es el clima entre los docentes y también los alumnos que están participando de esta movilización? En que, repetimos, hay diferentes bachilleratos que están exigiendo que se cumpla lo que fue el compromiso de Oporto, es decir, la firma de un convenio que incluye el salario para los docentes. Y mira, esto viene ya desde el año pasado, o sea, no es nuevo ni reciente para nosotros, o sea, para el bachillerato popular de jóvenes y adultos del Cañón. Esta movida la empezamos el año pasado cuando nos movilizamos, o sea, nosotros creemos que nuestro reclamo se tiene que plasmar en la calle, bueno, esto de que nos consideramos trabajadores de la educación y junto con nuestros estudiantes, el medio justamente para el reclamo es movilizarnos. El año pasado, bueno, fuimos a La Plata y fuimos al Palacio Pizurno junto con los otros bachilleratos, junto con la gente de la CEIP y la coordinadora. Y bueno, esto sería una continuidad, digamos, de la movida que se empezó el año pasado. Y bueno, más allá, digamos, de esto, de una continuidad, la cuestión es que lo venimos trabajando más allá de las clases, en las asambleas que tenemos tanto entre profesores como con nuestros estudiantes. Así que es una continuidad del reclamo, digamos. A diferencia del año pasado, este año es netamente electoral. ¿Ustedes analizan que se cumpla lo pactado por Oporto, entendiendo que hay posibilidades que Oporto sea partícipe de candidato en las próximas elecciones? Sí, digamos, nosotros no somos ajenos de que es un año electoral. Digamos, nuestro principal reclamo es que se cumpla el acuerdo. O sea, hay un acuerdo ya plasmado en papel, que estas palabras, digamos, no se van a volar seguramente. Nosotros vamos a estar justamente ahora, vamos justamente para que esto no se olvide, para que todos los bachilleratos que firmamos este acuerdo, bueno, tengamos nuestro reconocimiento, y más allá de nuestro reconocimiento, la cuestión también de nuestro salario. Te vuelvo a repetir, digamos, no nosotros somos trabajadores de la educación y vivimos de esto, y más allá de esto, lo que te decía mi compañero, avanzar en la cuestión de las becas para los estudiantes y bueno, si la cuestión de la infraestructura, o sea, nuestro espacio se mantiene por la autogestión de los que estamos ahí. Uh-huh. Ahí ingresa esta búsqueda también de cambios de paradigma, que siempre lo señalamos, ¿no? ¿Cómo cambiar el paradigma de la educación formal? Y esta es parte de la lucha también. Sí, es parte de la lucha y de una nueva forma de concebir a la educación. Digamos, el surgimiento de los bachilleratos populares, que nazca con todos los movimientos que surgieron en el 2001, nos hace, digamos, partícipe de una nueva forma de construcción, en este caso de lo que es la educación. Pero, digamos, nosotros venimos acompañando este movimiento, bueno, de las fábricas recuperadas, los espacios recuperados. Nosotros estamos en un espacio recuperado y, bueno, y la idea es, digamos, que el Estado, digamos, se haga cargo a lo que de lo que le corresponde, que en este caso es mantener la educación. Nosotros, bueno, apostamos a la educación pública y todo lo que estamos ahí, digamos, trabajamos también en ella, ¿no? Así que, bueno. Y además hay que señalar, Laura, y que esto lo han manifestado también referentes del bachillerato del Cañón, que todo se trabaja en asamblea, es decir, se rompe la idea individual para trabajarse en algo colectivo. Sí, digamos, nuestro sentir es colectivo, es así, ¿viste? Una vez, por lo general es una vez al mes, nos reunimos tanto los profes por un lado, como después por otro lado los estudiantes, y después estudiantes y profesores, y todo lo consensuamos y decidimos mediante esa forma. Las clases son diferentes, o sea, más allá de estar dentro de lo que es la educación pública, los bachilleratos populares trabajamos con una dinámica específica, una metodología diferente de trabajo, apostando eso a lo que vos decíamos, al sujeto colectivo y a la construcción desde este punto de vista, que por ahí le da un perfil particular a los bachilleratos populares. ¿Estiman que van a ser recibidos en el día de hoy? Esperamos que sí. El año pasado hicimos un corte Callao y Paraguay, y luego de más o menos una hora de corte, bueno, recibimos la llamada de Oporto, que bueno, y ahí se consiguió, bueno, en la reunión previa al acuerdo. Esperamos que sí, te contaremos después. Pareciera que la única forma de obtener una respuesta por parte del Estado en estos tiempos con organizaciones que no son afines al oficialismo es con movilización y marchas. Y bueno, si es así, acá estamos. Digamos, digamos, nosotros creemos que la forma de visibilizar nuestro reclamo es esta. Más allá, viste, de los acuerdos que están firmados, digamos, ahora estamos todos los bachilleratos en la misma, que eso, digamos, que se efectivice. Porque, bueno, estamos en la etapa ya del preacuerdo, ya hemos superado las instancias de supervisión que nos han hecho, en nuestro caso es en lo especial, pero bueno, la idea es que cuanto antes se firme este acuerdo. Laura, de ya, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿Está Juan Ledesma por ahí? Juan Ledesma, sí, acá te paso con él. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Juan. Hola. ¿Cómo se está viviendo el clima con los alumnos ahí en el lugar? Porque ellos están movilizando desde aquí, desde Moreno, viajaron en el Sarmiento y ahora se están instalando en esta movilización de bachilleratos populares que, señalamos, son más de 40 bachilleratos que están exigiendo el reconocimiento por parte del gobierno de Oporto. La sí, gestión acá de hoy, como es un día particular y en cuanto al horario también, vinieron algunos alumnos que nos están acompañando y con bastante entusiasmo, ¿no?, por el tema del reconocimiento y que esto se haga de alguna forma público y que pueda tomar una dimensión mayor que la que este gobierno se encarga de ocultar si no perteneces a sus filas, ¿no? Como en el caso de los bachilleratos de Levita, que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? En ese sentido, los alumnos vienen acompañando y son algunos, ¿no? No está toda la cantidad de los alumnos, ya que algunos trabajan, porque también son parte de la clase trabajadora y del pueblo, digamos, tienen que ir a trabajar y demás, ¿no? Exactamente. En ese sentido, estamos preparándonos para encontrarnos con los otros bachilleratos y ahí movilizar. Bueno, vamos a hacer una cosa, Juan. Tenés los micrófonos abiertos, así que seguramente en el transcurso del programa vamos a estar comunicándonos con vos para que nos vayas contando cómo se va realizando esta movilización y también hablar con otros bachilleratos que van a estar presentes en el lugar. Hoy vas a ser, de alguna manera, la voz de la radio de lo que sucede allá en Capital Federal. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos por darle dimensión a esta lucha que hoy la llevamos a cabo en la calle y, digamos, diferenciándonos de aquellos que hoy resuelven las cuestiones en los ministerios o son parte del programa político y económico de este gobierno hambriador. Ledesma, entonces dentro de un rato lo vuelvo a llamar para hablar. Muchas, muchas muchas gracias. Estamos un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Juan Ledesma, desde Capital Federal. Están llegando a la movilización, salieron de aquí del... la estación de Moreno, hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, luego se dirigirán al Ministerio de Educación de la Nación. El motivo, bien lo señalaba Laura, es la inmediata firma y que se haga efectivo el convenio que se había comprometido Mario Porto, el reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los docentes y becas para los estudiantes y financiamiento integral. Están convocando diferentes bachilleratos, también empresas recuperadas, como bien lo señalaba Laura, una de ellas es el IMPA, que está gestionando y está llevando a la práctica a la Universidad de los Trabajadores. Todo esto se está realizando en Capital Federal y nosotros estaremos junto a la voz de Juan Ledesma describiendo y viviendo lo que se está viviendo en Capital Federal. Nosotros continuamos e iniciamos el programa el día de hoy en esta radio recuperada de la siguiente manera. Nunca me acostumbraré.

estación de radio. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Probún, digo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él... Si va a una interna, se candidataría dentro... Pero de este espacio, no. La candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Me está acompañando Cecilia Rodríguez aquí en la mesa para darle continuidad a un tema que ella ha trabajado en el día de hoy haciendo un móvil para recorte informativo de la detención de Horacio Cepeda, concejal de Merlo, de Barrios de Pie. Estuvo presente nuestra compañera y le vamos a saludar en primera instancia y luego consultar cuál era el clima que se estaba viviendo en esta movilización. Buenas tardes, Fernando. Sí, como decías, estuve en Morón, donde se llevó a cabo la declaración que estuvo Horacio Cepeda presente, porque se ha agregado otra causa más. Al principio eran 6 causas, ahora son 12 las causas que tiene. Por eso se vivía un clima tenso, había... mucha gente, como decía, alrededor de 200-250 personas que estaban con bombos, con carteles, reclamando, cantando todo el tiempo. Los abogados no salieron en ningún momento porque la intención era hablar con los abogados para que nos expliquen qué era lo que estaba ocurriendo dentro de lo que era el juzgado. No salieron, cuando yo me retiré tampoco habían salido, pero lo que sí tenemos información es que la causa está caratulada como instigación a la extorsión y amenaza coactiva, que así es como está hasta el momento. Recordemos que fue rechazado un habeas corpus que habían presentado el fin de semana la gente de Villa del Sur y Barrios de Pie, y también fue rechazado el pedido de carcelación. Así es, ahora nuevamente están reformulando este pedido de habeas corpus para presentarlo nuevamente, ya que cambió, fue rechazado porque cambió el juez. Primero estaba el juez Ricardo Fraga y ahora está la jueza Lucía Casaballo. Que había rechazado hace meses anteriores la detención de Cepeda y luego firmó el fin de semana la detención y se realiza el día viernes. Así es. Hoy temprano a la mañana hablamos con Cecilia Argüello, que es la responsable de Barrios de Pie de Merlo. Y ella nos contaba cuál es la situación y la causa, cómo vienen llevando adelante también el tema de la lucha. Entonces escuchamos a Cecilia Argüello. Acá en tribunales, junto a decenas de vecinas y vecinas de Merlo, junto a diferentes organizaciones y referentes políticos, manifestándonos para que nuestro compañero Horacio Lula Cepeda pueda salir en libertad. En el día de hoy a la mañana lo llevaron desde la brigada donde estaba detenido desde el viernes a la noche para que declare. No se lo avisaron a nuestros abogados para que sepan que detenido se lo estaban llevando, digamos, a la fiscalía que declare. Llega nuestro abogado acá a la mañana temprano y le dicen que no sabían nada, que a Horacio Cepeda lo estaban trayendo a declarar. Así que en realidad seguimos en este circo donde la justicia provincial, estos tribunales que responden al fiscal general Nievas, que al parecer está pagando algunos favores al fiolismo y que por lo tanto está teniendo estas actitudes, digamos, ¿no? Estas irregularidades judiciales. Así que bueno, ahora está declarando Horacio en este momento frente a la jueza que firmó la detención. ¿Qué elementos de cargo existen en la causa? Si ustedes pueden saberlo con la asesoría legal y el patrocinio que pueden tener, ¿Qué elementos de Cargo pesan sobre Cepeda en esto de, a ver, instigar a la extorsión? Sí, en realidad lo que hicieron ellos fue, digamos, esto tiene un antecedente, digamos, ¿no? O sea, por esto mismo que decís vos, nosotros los que vivimos en Merlo, los que intentamos cambiar nuestro distrito de hace muchísimos años, sabemos que Otacé gobierna desde hace 20 años, somos perseguidos políticamente y nos inventan causas que las arman ellos con sus propios abogados. En este caso, Lula ya había tenido otra causa anterior, esto para que lo sepa la ciudadanía, los oyentes, donde el cuerpo legislativo, o sea, el Partido Justicialista en Merlo, desde el Consejo Deliberante, lo destituye, con una causa que habían armado, en la que decían que ahora se cobraba tres sueldos y demás. Esto no fue comprobado por la justicia que era mentira y que Horacio tenía que volver nuevamente a la banca de concejal que la ganó con y que está acompañada del voto popular de las elecciones del 2009. Cuando ven que lo que ve el poder ahí en Merlo es que en realidad Horacio es nuevamente restituido en el Consejo Deliberante, inventan esta causa. ¿Sí? Esto fue en julio del año pasado, él fue restituido. En diciembre del 2010 comienza esta causa en la cual ellos presentan dos testigos, dos personas que dicen que Horacio los extorsionaba, ¿sí? Y que los incitaba a la extorsión. Eso es lo que dicen ellos, que los incitaba. Y vos lees las declaraciones y en realidad lo que aparece ahí es una fuerte mentira, digamos, no es comprobable, no tiene ninguna prueba de nada más que estos dos testigos. Y que por eso arman esta causa de incitación a la extorsión. El problema que tenemos hoy también es que amplía la carátula a amenaza coactiva. Bueno, ahí escuchábamos a Cecilia Argüello hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y también con nuestro compañero Rubén Bustamante en Recorte Informativo, cobertura que estabas realizando desde Morón. Así es. También hablamos con Mirta, que es una vecina de Merlo y militante de Barrios de Pie, que nos contaba cómo es la militancia y el tema también de la persecución política, que es lo que hablaban sobre Horacio Cepeda en Merlo, en lo que es Merlo, teniendo al intendente Otacé, sabiendo con sus antecedentes y cómo es la vida ahí en lo que es ese distrito, ¿no? Recordamos que la causa, bien lo explicaba Argüello, está en instigación a la extorsión y amenaza coactiva. Así está caratulada esta causa. Sí, actualmente. Bueno, repetimos, están nuevamente los abogados, la información que nos llega es que están nuevamente intentando presentar un nuevo habeas corpus, ya que fue rechazado, pero tienen la posibilidad de presentarlo nuevamente para luego también pedir el pedido de excarcelación de lo que es Horacio Cepeda. Escuchamos a Mirta, vecina de Merlo y militante de Barrios de Pie. Por ejemplo, estamos en el barrio argentino de Merlo, tenemos una copa de che comedor en Manos Solidarias, se llama ahí. Ahí estuvimos trabajando hace un par de años, más o menos 4 años, pero nosotros militamos ahí en el barrio argentino más de 7 años. El tema es con él, como es esto que siempre... o trata de oponerse a lo que nosotros hacemos. Al mi comedor precisamente han mandado gente desconocida, como quien dice, para meter presión, para meter miedo, para que dejemos hacer lo que estamos haciendo. Inclusive también hace unos años atrás también nos mandaron la brigada de comando, diciendo, por ejemplo, que ahí se vendía droga cuando no era así, sino que era un comedor donde se servía leche para los niños y se hacía apoyo escolar, incluso de alfabetización hoy en día. O sea que todo se maneja a través de meter presión para tener miedo, para que nosotros no podamos militar en el partido de Merlo, sino que tenemos temeroso de eso y que salgamos y nos sigamos transitando en la política de Merlo. ¿Cómo hacen para continuar día a día después de lo que es esta persecución política que reciben todos los que son militantes en lo que es el partido? ¿Cómo hacen para seguir, como decías, esta mentira de que hay drogas? ¿Cómo es el continuar todos los días? Y bueno, nosotros tratamos de continuar adelante porque sabemos que estamos en democracia y como sabemos que no estamos haciendo ningún mal en lo social, sino al contrario, trabajamos para la sociedad y los merlenses y para, o sea, darle un apalamiento, o sea, a la necesidad básica de un niño, de una copa de leche o de un plato de comida, o sea, paliamos el momento. Seguimos adelante más allá de toda opresión y todo, porque realmente pensamos que mejorar la calidad de Merlo y que Merlo haya más democracia. Bueno, ya escuchábamos a Mirta hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Quien está aquí también en la mesa es mi compañero Rubén Bustamante, quien pasa a saludar. Buenas tardes, Rubén. Hola, ¿cómo te va, Fernando? Hoy estuviste trabajando también este tema. Los dos estuvieron realizándolo en Recorte Informativo respecto a esta declaración que estaba haciendo Cepeda en el día de hoy en Morón y también la negación del pedido de excarcelación que hacían los abogados de Cepeda. Así es, me parece, por lo menos en pocos minutos, tratar de establecer o pararnos en un lugar que no haga a la simplificación de hechos como el de Cepeda, como el de Soler. Estoy hablando del militante del MPL 17 de octubre. Uh-huh, que ayer realizábamos la cobertura correspondiente hablando con Mirko García y hoy en Recorte Informativo también la movilización que se realizó en el día de hoy y se realizará mañana. Bien, la combinación o el vínculo que se puede establecer hablando de dos distritos diferentes, Merlo, Moreno, con dos hombres muy fuertes de la política, Otacé y Hues, más caracterizado como señor feudal Otacé que Hues. Inclusive en el Consejo Deliberante en varias oportunidades se ha dicho, esto no es Merlo. Los caudillos del oeste, así se los cataloga, ¿no? Dando a entender que aquí hay más libertades democráticas que en Merlo, lo han dicho dirigentes del justicialismo, no nosotros, nos da la pauta que son dos figuras dominantes. En un año como este, tratábamos en el día de ayer de explorar esta idea un poco más sobre las causas armadas, lo que despierta la idea de que son causas armadas es que en muy pocas oportunidades se ha dado la acción de la justicia sobre hechos como el que se les imputan, en este caso a Cepeda, extorsión, que es decirle a alguien, dame dinero, o instigar a alguien para que le pida dinero a otros compañeros. Y utilizo compañeros porque los denunciantes, se lo pregunté hoy a Cecilia Argüello, son de barrios de pie o ex barrios de pie. Quien realizan la denuncia. Bien, nosotros nos podemos quedar con este hecho particular, inclusive hoy, hablando de Soler, le preguntábamos al abogado si puede ser tan grosera la fiscal Pontecorvo para ordenar la detención de Soler solo porque existe el testimonio de dos personas, en realidad son tres, pero dos vinculadas al aparato político de Mariano Hues. De ahí que se desprende que son causas armadas. Pero lo cierto es que denuncias sobre extorsión hay a patadas. Que el puntero le pide dinero al compañero, por lo tanto ya no es un compañero, es un dominado del puntero. Hubo siempre y seguirá habiendo, pero al no haber acción judicial al respecto, es que la causa de Cepeda se presenta como armada. Quiero ponerlo en estos dos lugares para no caer, insisto, en la simplificación de decir es una causa armada. ¿Por qué? ¿Por quiénes? ¿Qué hizo la justicia? ¿Qué es lo que no ha hecho la justicia? Pero las redes clientelares o lo que es el sometimiento es algo naturalizado. Sí, lo hemos trabajado nosotros con Argentina Trabaja, por ejemplo. Estoy diciendo con esto que Cepeda lo hizo. No, estoy diciendo que las denuncias respecto a lo que es el clientelismo político atraviesan a todas las organizaciones, en mayor o menor medida. Entonces, de allí que se establece una pregunta si estas personas que denuncian a Cepeda ya son 12. 12. 12 personas. ¿Fueron todas compradas por Otacé? Puede ser. Es altamente probable. Pero para explicarle a la audiencia que es una causa armada, tenemos que hacer las preguntas y contar con todos los elementos. Y no estamos jugando a favor de nadie, sino estamos tratando de desmontar una mentira. O en todo caso, hacer que la mentira tenga todos los parámetros reales, que es el accionar beligerante de la justicia por orden del Ejecutivo y una combinación que hace síntesis en la detención de Cepeda y en la detención de Soler. Y esto lo tenemos que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Sí, además, como señalaba Mirko García, una causa política, ¿no? Aquí ingresa lo judicial, pero también ingresa lo político, que lo atraviesa a estos dos casos en particular que estamos tratando. Desde ya, Si es, a ver, si es una grosería la de la fiscal Pontecorvo, pregunto, ¿no se puede accionar judicialmente contra una fiscal? ¿No se arman causas? Pero por supuesto que se arman causas. Hay un pibe que camina por la calle, lo agarran y le endilgan una causa. Uh-huh. Esto pasa, pero no desde una, a ver, desde una expresión. Lo han dicho penalistas, lo han dicho abogados en esta radio. Me estoy acordando en este momento del doctor Sánchez, que explicaba cómo se armaban las causas. Porque tienen que figurar las causas como un trabajo preventivo cuando es absolutamente represivo. En el caso de Cepeda, desde ya que hay una beligerancia por parte de la justicia que trabaja en consonancia con el intendente Otacé. Claro que tenemos que decir que es la justicia de Morón. Y acá tenemos que decir que son fiscalías descentralizadas y que dependen de Mercedes. Exacto. Es decir, que va más allá de lo geográfico, sino que hay una articulación entre poderes que dicen ser independientes y en realidad son dependientes unos con otros para sentar precedente y alejarnos a todos de la posibilidad de justicia, más aún a quienes hoy están detenidos tras las rejas. Escuchamos la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez desde el día de hoy en Morón, hablando con Mirta, esta vecina y militante de Barrio de Pie, habla sobre Horacio Cepeda. Sobre cómo era, ella lo conoce, vecino de Merlo, entonces ella cuenta cómo era el trabajar en conjunto con él, ya que militaban juntos. Escuchamos la palabra de Mirta. Bueno, yo lo conozco a Horacio de hace 10 años, él es una persona como cierto honrada, o sea, nunca como cierto salió de su forma de ser, siempre fue humilde y siempre participó con la gente en lo barrial, jamás como cierto se lo vio robando nada ni estafando a nadie, como se quiere decir hoy en día que está haciendo. Por eso es que nosotros desde nuestra parte de vecinos y de aparte de militantes venimos a pedir su liberación, porque la causa que le quieren meter y todas esas cosas es injusta y no es válida, sino que son todas mentiras y como cierto, y es para que meten miedo y esas cosas, y nosotros queremos que exista la democracia de Merlo y vemos que esto no es democrático, sino que es una son todas mentiras sobre la persona de Lula. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se haya una gallina que ya me lo mete en preso. Bueno, Mirta siguió hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y va a hablar de lo que se vive en Merlo, ¿no? Porque ellas estaban mencionando y muchos lo han hecho y yo he escuchado militantes de diferentes organizaciones en Merlo que mencionan la búsqueda de la democracia, ¿no? Que no se vive ese clima en el distrito que gobierna Otacé. Mirta habla al respecto. Así es como trabajar en este clima que no es democrático. Ellos buscan que se genere eso y le preguntamos cómo hacen, cómo trabajan para generar esa democracia dentro de lo que es la militancia que ellos tienen a diario. Escuchamos a Mirta que nos cuenta sobre la importancia de la democracia dentro de lo que es Merlo. Nosotros trabajamos con la democracia a través de los vecinos, nuestro trabajo es transparente, todo el mundo lo ve, todos los vecinos participan, como si esto es una cosa pública, no hay nada, o sea, oculto, nosotros hacemos la cosa bien en limpio. ¿Cómo van a continuar ahora, luego de lo que se le ha agravado la causa a lo que ahora se pida? ¿Cómo van a continuar? ¿Van a continuar acá movilizando, acampando? ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar? Nosotros vamos a tomar las medidas que sean necesarias según en su momento y según lo que se venga dando. Pero nosotros no vamos a bajarnos de la lucha, vamos a seguir viendo por la libertad de Horacio Cepeda, porque sabemos que es inocente y sabemos que lo que se le está haciendo es una mentira y no tiene nada que ver con la realidad que vivimos. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Thank you.

lo que se votó por ordenanza en el Consejo Deliberante, que es un expediente que hacía referencia a el espacio físico y pedidos varios que están realizando los soldados bajo bandera por Malvinas. Lo que están solicitando es un espacio físico para hacer realizando el trabajo social que ellos vienen haciendo, así lo mencionaron en la entrevista que vamos a escuchar. Prioridad en el ingreso a la planta de personal municipal o el consejo escolar, portería. Uno de los puntos que había quedado en esta resolución y este expediente aprobado por el Consejo Deliberante: entrega de medallas y diplomas por parte del municipio, exención de tasas municipales y sepelio para el grupo familiar. Recordemos que son pedidos que ya hemos escuchado en esta emisora y que hoy se están reproduciendo y están acampando frente a la Municipalidad de Moreno. Vamos a escuchar en primera instancia la palabra de Osvaldo Arrambire y Juan Carlos de Falco, que estuvieron hablando con nosotros sobre la campe y sobre estos puntos que te estoy señalando están exigiendo por parte de la sección bonaerense ex soldados bajo bandera por Malvinas. Hubo una sanción que hubo el año pasado, el 26 de mayo, ¿no es cierto?, que unos puntos que se comprometieron a tratar lo nuestro, bueno, ya salió la resolución, y bueno, estamos pidiendo el espacio físico, puesto de trabajo para los compañeros. Decime cuál más. Bueno, acá también se pidió sepelio. Se le ha pedido también, sobre todo el espacio físico, también el tema de los trabajos a la gente, que hay muchos que lamentablemente no tienen nada y que acá se han comprometido por lo menos a dar alguna solución, ¿no es cierto? Entonces el 26 de mayo del año pasado, 2010, el decreto 2948/10, obviamente, por unanimidad de todos los bloques, todos los que estaban en ese momento lo han votado por unanimidad. Entonces ahora estamos, después de un año, que sí que no, le pedimos una entrevista acá a Ramírez, el Osvaldo había pedido una entrevista hace más de como 20 días atrás y no nos atienden. Ahora, o casualidad, recién el jueves. Entonces nosotros lo que queremos es, primero, que nos dé lo que corresponde y que ya se votó. No es que le estamos pidiendo un plan social, lo estamos pidiendo, ni siquiera estamos pidiendo económico en este momento. ¿En esa ordenanza estaban las fuentes de trabajo? Está todo lo que es fuente de trabajo, sepelio, pues, los siete puntos, los que, siete se puntos que se habían logrado, que acá creo que están, el espacio físico, tenemos sepelio. Acá tenemos todavía el espacio físico, prioridad en el ingreso en la planta permanente, o sea, por ejemplo, en las que sería escolar, ¿no?, la portería, uh-huh, entrega de medalla, exención de tasas municipales, sepelio para el grupo familiar. Estos son los puntos básicos, sobre todo el espacio físico, que ese sí no vamos a claudicar en esto, porque nosotros tenemos que tener un nombre, tenemos que tener un espacio y tenemos que tener nuestras reuniones, porque nosotros hacemos también trabajo social y no lo podemos hacer en una media plaza, en una calle. Entonces, si no nos dan mínimo esto hoy, una solución a esto, vamos a ir a la campe. Esto no es que termine acá. Eso es lo que quiero saber, que lo hacen las autoridades. Porque ya después de un año esperamos bastante, ¿no es cierto? Ya, ¿cuánto más vamos a esperar? Quiere decir que van a acampar en el día de hoy, si no hay respuestas, van a estar acampando aquí en la Plaza Mariano Moreno. Sí, mira, el acampe lo vamos a hacer, como lo hicimos en el Congreso, como la 9 de julio. Y bueno, estamos acá con alerta y movilización en toda la provincia de Buenos Aires. Si llegan a tocar a un compañero, a uno solo que toquen, Moreno va a estallar. Ayer justamente estaba viendo un documental que se proyectó por Canal 9 respecto a Malvinas y también leyendo la entrevista de un historiador que salió el día domingo en Página 12, donde menciona que aún se sigue relatando lo sucedido en 1982 con una mirada villiquen y que eso se instala en la propia sociedad y también en los relatos vigentes respecto a lo que sucedió en Malvinas en 1982. Escuchamos la palabra de Juan Carlos de Falco, que le preguntamos si creían que se iba a llegar a esta instancia nuevamente de salir a las calles y reclamar algo que ya había sido firmado, una resolución de un expediente, donde es sobre espacio físico y pedidos varios que hacen los soldados bajo bandera por Malvinas, ex soldados bajo bandera por Malvinas. Escuchamos la palabra de Juan Carlos de Falco, con pregunta incluida. ¿Ustedes se imaginaban que iba a suceder esto después de que se votara la ordenanza? No, por eso mismo nosotros siempre estamos en el diálogo y bueno, cuando hay negociación hay un tiro afloje, siempre estamos esperando. Pero ¿qué pasa? Ya al 20 días atrás estamos pidiendo una reunión para ver si había algún avance sobre lo que la situación está, dice que no. Ni siquiera nos contestó. Entonces, bueno, ya esto es hora de buscar otra manera. Y como dice el compañero acá, recién vino el secretario de Seguridad, que bueno, es como una amenaza que tenemos que levantar. Nosotros, desde ya lo hacemos cargo a ellos, cualquier cosa que pase. Así que, porque nosotros no puede ser que vengan a amenazarnos después que estamos pidiendo un año, le estamos pidiendo entrevista. Estamos pidiendo entrevista, estamos pidiendo lo que nos corresponde y todavía nos vienen a amenazar. Acá sabemos bien que la única lucha que hay es los cortes, porque si no, no te atienden. Entonces nosotros queremos que ellos nos den una solución hoy, sino esto, y como dice acá el compañero Osvaldo, que si esto no hay solución, va a ser más. Y es más, va a seguir más a la provincia, o sea, más arriba. ¿Cuál es la situación de los compañeros? ¿Cuál es el ánimo, la situación social que ellos viven? La situación en este momento, compañero, es mala, porque hoy imagínense que hay gente que trabaja y no le alcanza, imagínense lo que no trabaja. Aparte, siempre les voy a decir lo mismo, el país estuvo en guerra y todos somos veteranos de guerra. Partamos la base, que un decreto del 500-88 dividió, perfecto, dividieron para, no sé por qué causa, política, ¿qué? Lo dividieron. Acá nosotros somos todos veteranos de guerra. Por lo tanto, nos corresponde una pensión. Así que el convenio de Ginebra, que está adherido al país, o sea, que adhirió a los convenios internacionales, sobre todo de guerra, dice que el del 12 de agosto de 1949, dice, el artículo 43, que cualquier persona que haya portado un uniforme tiene derecho a cobrar, solamente portar un uniforme. No se está hablando de cuántos tiros, ni si tiró o no tiró. Estamos hablando de portar un uniforme. Nosotros estuvimos bajo bandera, o sea, bajo un régimen militar, o sea, bajo las tres fuerzas, Armada, Ejército, Marina, y nos corresponde. En ese punto lo que nosotros pedíamos la pensión. Bueno, ahora acá le estamos pidiendo un espacio físico, ¿no es cierto? Acá cuando vino trajeron gendarmería, le dieron un espacio, ahí en Gano tiene un espacio, se lo dieron en 20 días, hace un año, y está votado por ley, o sea, por un decreto. Que tiene el aval de todos los concejales. Yo no, uno solo dijo no, se abstuvo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos como el 82% móvil. Todos dicen que sí y uno dice que no. ¿Cómo es entonces? Entonces, por eso estamos esperando esto. Ya le dimos bastante oportunidad. ¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Se acercó algún concejal en el día de hoy para hablar con ustedes? No, hasta ahora no. Estamos esperando a ver qué resuelven. Nosotros apuro no tenemos. Hemos acampado tanto tiempo en Capital Federal, le dimos una pelea muy fuerte al gobierno y por eso lo atendió Randazzo, lo atendió el Ministerio del Interior. Incluso el Ministerio del Interior llamó al municipio para que nos atienda. Lo que aparecen en los sitios de internet de los diferentes medios de comunicación, gráficos, por ejemplo, en página 12, es que la ONU reiteró el pedido de negociaciones por Malvinas. El Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas aprobó por unanimidad una nueva resolución en la que insta al Reino Unido y Argentina a entablar negociaciones por la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas. Antes de la votación, el canciller Héctor Timmermans había convocado a ese país a poner fin a una situación colonial incomprensible, inaceptable a esta altura del siglo XXI y dejar de permanecer ante los llamamientos de la comunidad internacional en silencio por parte del Reino Unido. Los argentinos, aclaró Timmermans, insistimos en el llamado a negociaciones pacíficas porque es la propia historia que nos enseña que no alcanza con la sola expresión de la voluntad del poderoso para justificar una ocupación territorial nacida de un acto de fuerza. De no ser así, varias de las naciones que hoy integran este comité serían aún enclaves coloniales. Esto es lo que está sucediendo en materia de negociaciones pedido por Malvinas que se viene realizando en la ONU. Nosotros seguimos escuchando lo que pasaba y lo que sucede en el día de hoy frente a la Municipalidad de Moreno, donde los soldados están acampando. Estamos hablando de ex soldados bajo bandera por Malvinas. Escuchamos la palabra de Juan Carlos Gualupe, que habla con nosotros y va a hablar desde lo que le pasaba, esto de pedirle a la gente que se acerque al lugar, que tome unos mates, que sepa la realidad del soldado ex Malvinas, que bien lo señalaba de Falco. Muchos tienen posibilidad de trabajo y otros no, y se hace difícil sobrevivir esta realidad. Imagínense, lo hemos tratado en diferentes puntos cuando realizamos entrevistas, de los índices de inflación muy lejos están de los que indica el INDEC cuando uno va a la góndola de un supermercado. Bueno, esto también los viven los ex soldados, que muchos tienen la posibilidad de tener un trabajo y otros no. Así lo señala Juan Carlos Gualupe cuando hablaba con nosotros y explica lo siguiente. Al pueblo de Moreno, porque acá hace 21 años atrás con toda la estación vieja, todo eso estaba vallado. Nosotros pasábamos por una carta y por ahí estaba tu hijo y le decía, y te agarraron a cagón adentro. ¿Entendés? Toda esa gente que aplaudió cuando los trenes se iban. Pues también, ¿no? Porque somos hijos de Moreno, nacimos acá en Moreno. Que por lo menos seca, porque estamos acampando acá, que vengan por lo menos a compartir un mate, a estar con nosotros. Así como hace 29 años lo perdieron cuando tomamos el tren. Bueno, hoy también queremos eso. Y también esa misma gente fue la que se quedó en silencio cuando se volvieron. Claro, cuando volvimos escondidos, metiéndonos en Campo de Mayo, en lo último, en el hospital militar, a lo último, y todo el mundo que habló ahí fueron aspirantes de tercer año, que por ahí tenían una fractura o algo, pero herido no dejaron hablar nada, y por eso hay una parte que ni ellos ni los que combatieron la van a contar, y nosotros, que algún día por ahí capaz que alguno se saque lo que pasó. Federico Lorenz es un historiador y concentró su trabajo en entender y analizar, sobre todo darle contexto a la guerra de 1982. Es autor de Fantasma de Malvinas y Las guerras por Malvinas, entre otras obras, y tiene una lectura histórica muy matizada del conflicto. Esta entrevista apareció el día domingo y me llamó la atención porque el título es Se habla de Malvinas al estilo Villiquen, y Federico Lorenz señala que todavía hay un relato que tiene mucha fuerza, que es el relato escolar, que habla de la guerra en términos patrióticos, al estilo Villiquen. El principal problema de ese relato es que ignora que la Argentina pasó por la experiencia de terrorismo de Estado y que las fuerzas que combatieron en Malvinas estuvieron adoctrinadas, conducidas y preparadas por, en muchos casos, oficiales que habían participado en la represión ilegal. El principal dilema que plantea la cuestión del aniversario de Malvinas tiene que ver cómo se piensa un relato patriótico sobre una guerra, un relato nacional, cuando esas mismas fuerzas armadas antes de ir a Malvinas habían participado en la represión a su propio pueblo, menciona Lorenz en esta entrevista que aparece el día domingo en Página 12. Por eso es importante pensar en el 14 de junio. La derrota en Malvinas marca también la derrota de una forma de pensar el país. Y esto se vive constantemente, este debate de cómo es el relato de lo que sucedió en 1982. Porque en definitiva, los jóvenes que fueron a la guerra, y hoy podemos establecerlo cuando hicimos diferentes entrevistas, fueron víctimas de lo que sucedía en el país y lo que sucedió de la decisión de participar de esta guerra de 1982. Obviamente el relato está dirigido a este sentimiento patriótico y se instala de ese modo, pero también analizarlo de que fue una situación alarmante para los propios jóvenes. Hoy nos decían los compañeros que muchos no estaban enterados que iban a participar y otros esperando para participar, es decir, todos son víctimas de esa locura generalizada que se vivió en 1982. Escuchamos a Juan Carlos de Falco que dice: estamos cansados, seguimos acampando y nos toman el pelo. Por eso seguimos aquí y no nos vamos a mover. Bueno, porque la gente, lamentablemente, la ignorancia de la gente, por eso digo, es combatiente ese que combatió. Entonces, si discriminemos, hay gente que no tiene un tiro, entonces tampoco lo tenía que cobrar. Solo el hecho de cruzar Malvinas, dice un decreto, está bien una ley, les corresponde, perfecto. Pero veteranos de guerra son todos, ¿eh? Acá no se trata de decir, porque si vos combatís, ellos combatieron, hay alguien que hizo una logística para que ellos estén preparados en la guerra. Vos imagínate si no llegaban las municiones, no llegaban, entonces ¿quién se las proveyó? Del cielo no caían, no vino un ovni y las trajo. Y aparte no se olviden que 18 años vos te dicen, vas a una guerra, ya psicológicamente quedan mal. Entonces no se hacen cargo por lo psicológico, por lo económico, no se encarga nadie. Pero sí hay para fútbol de primer, hay fútbol gratis, hay televisión, hay televisión digital, todo gratis, ¿eh? Todo gratis. Pensiones para gente que nunca trabajó, hay jubilaciones. Nosotros le estamos pidiendo un espacio físico, ¿no hay? ¿Un espacio físico? ¿Es un localcito? Vamos. Entonces quiere decir que ya nos están tomando el pelo. Bueno, ahí escuchábamos lo que está sucediendo en estos momentos frente a la Municipalidad de Moreno. Están acampando, están atentos a que alguien se acerque, pero exigen que se cumpla lo que fue firmado en esta resolución en el Consejo Deliberante, que es sobre el espacio físico y pedidos varios, que ya te lo señalábamos. El espacio físico es para seguir realizando el trabajo social. También tienen prioridad en el ingreso a la planta de personal municipal o en el Consejo Escolar, es decir, en la portería, los compañeros que no tienen trabajo, que eso fue también parte del convenio, entrega de medallas y diplomas por parte del municipio, excepción de tasas municipales y CPL para el grupo familiar, lo señalaban

los bachilleratos de acá de Capital y entre los que hay también de provincia, seremos alrededor de 15 bachilleratos. Y en ese sentido, bueno, estaremos acá reclamando. Y nos llegó la noticia recién que van a recibir a dos compañeros, ¿no? De los distintos espacios que representan a los bachilleratos. Un compañero de CEIP y otro compañero de la Coordinadora de los Bachilleratos Populares en Lucha. Así que estamos esperando que lo reciba la viceministra. Y bueno, estamos en esta situación y en este clima, ¿no? Es decir, se confirmó que van a ser recibidos por la viceministra de Educación. Así es, estamos esperando que los compañeros que van a entrar puedan llevar los reclamos que venimos a traer hasta el ministerio, ¿no? ¿Se va a entregar un petitorio? ¿Se hizo la lectura de un petitorio en el lugar? Lo que se va a ver es en cuanto al avance de la situación de cada bachillerato, ¿no? Porque si bien las instancias de los bachilleratos son dispares, ya que por ahí hay bachilleratos que tienen alrededor de 8 años y otros bachilleratos que tienen menos años, ¿no? Que se han logrado construir a partir de estos años pasados. Así que las instancias son diferentes, ¿no? Lo que hay que ver es la aprobación de los distintos reclamos que, como mencionábamos, no solamente son los salarios docentes y el reconocimiento de los bachilleratos, sino becas para estudiantes y financiamiento integral. Sí, lo señalábamos nosotros desde aquí, que es el motivo de esta movilización que se está realizando, y además que se cumpla lo que había firmado el ministro Porto, es decir, este convenio que incluye el salario para los docentes, pero que el ministro no pone la firma. Sí, acá puedo leer un volante, ¿no? que es el que más o menos describe la situación, ¿no? Donde menciona que Oporto no pone la firma, ¿no? Y que los bachilleratos en ese sentido seguimos luchando. Así que no sé si querés hablar con otro compañero de algún otro bachillerato. Sí, podemos hablar con algún referente de algún bachillerato que está presente en el lugar. Dale, ahí busco y te aviso. Bueno, ahí está nuestro compañero Juan Ledesma haciendo el trabajo de producción ya en Capital Federal, donde se está realizando esta movilización. Recordemos que se dirigieron desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires hasta el Ministerio de Educación de la Nación. Van a ser recibidos por la viceministra, como bien lo señalaba nuestro compañero Juan Ledesma. Con una compañera del bachillerato popular, el Galpón, que justamente es del distrito de Moreno, así que... Bueno, hablamos con la compañera. Hola, ¿con quién hablo? Con Fernando Ochoa. Hola. ¿Con quién hablo yo? Del otro lado. Hoy, movilizando, ¿cuál es el clima que está viviendo? Nuestro compañero Juan Ledesma nos señalaba que van a ser recibidos en el Ministerio de Educación. Sí, aparentemente sí. Ahora nos estamos juntando uno por bachillerato y estamos esperando a ver si nos permiten entrar para hacer un poco de presión, a ver si podemos lograr la firma o algo. De hecho están por entrar, me parece que te tengo que pasar, pero puede ser. Bueno. Dale, muchas gracias. Hasta luego, rápido fue, porque ya están por ingresar al Ministerio de Educación. Sí, Juan. Sí. Podemos hablar con otro compañero, porque justo la compañera se movía rápido porque ya están ingresando al Ministerio. Sí, estoy tratando de encontrar a otro compañero de algún otro bachillerato para poder sacarlo por el micrófono. Se está escuchando el clima que se está viviendo ahí, es bastante interesante esta movilización que se está realizando. Recordemos que hace 8 años movimientos sociales y organizaciones populares, desde una concepción de educación popular transformadora, vienen sosteniendo y creando estas escuelas populares y gratuitas para jóvenes y adultos, y que están buscando el reconocimiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. En marzo de 2010 se obtuvo el compromiso del ministro Porto y por eso están hoy presentes para que se cumpla lo pactado. Sí. Juan. Ahí te voy a pasar con un compañero de Bachillerato Popular de Limpa, con Fernando Santana. Bueno. Hola. Hola, Fernando Santana, Fernando Ochoa los saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy movilizando y esperando tener una respuesta positiva por parte del gobierno. ¿Creen que esto va a suceder? Y nosotros confiamos en la lucha y en la organización popular. En este punto, lo poco mucho que hemos conseguido hasta el momento lo hemos conseguido de esta manera. Así que apuntamos a eso, a puramente a conseguir nuestras reivindicaciones, que no son nuevas, sino que vienen hace varios años encima. ¿Ustedes cómo lo viven como espacio de trabajadores y esta instancia de la Universidad de los Trabajadores que también está llevando adelante Vicente Citolema, que ha hablado con nosotros y nos comentaba la experiencia? Esto de estar, de alguna manera, rompiendo paradigmas, que es el paradigma de la educación formal. Exacto. Ahora, los bachilleratos populares en este punto lo que vienen a significar es, por primera vez en la historia de la educación, la existencia de escuelas educativas que adentro del Estado disputan, desde organizaciones sociales, disputan lo que es el monopolio de la acreditación al Estado, digamos, y hemos conseguido la creación incluso de una categoría, digamos, que es la de bachillerato popular, justamente, que es una categoría no contemplada y no pensada en lo que hace a la historia de la educación en la Argentina. Fernando, en esto de romper paradigmas y también inquietudes que vienen aquí en la mesa, para que el oyente que está escuchando pueda comprender, ¿qué es una educación popular transformadora? Sí, es una... Te la puedo responder de varios lugares. Digamos, es una educación que apunta a justamente la transformación de la realidad para un cambio social, partiendo de la base de que existe una desnaturalización, si querés, de las relaciones capitalistas, digamos, de la relación de subordinación del trabajo a capital, y que apunta justamente a eso, desde la educación popular, a transformar el estado de lo existente. Es una educación que se transforma en crítica del modelo establecido, que apunta a mostrar también, digo, y en este punto, digo, el hecho de trabajar en organizaciones territoriales o en empresas recuperadas, apunta a mostrar que existen otras posibilidades a las que el discurso oficial viene instalando. Apunta a generar conciencia y a ver justamente que hay derechos que se nos fueron negados, y que si el campo de lo popular se organiza en esa dirección, se organiza peleando por sus derechos, se pueden conseguir cosas. Uh-huh. Básicamente es una educación que apunta a la no quietud, al no quedarnos con lo establecido, sino que a pelearla para poder conseguir mejores cosas. Fernando, es evidente que por parte de la organización ustedes lograron esta instancia, que es el compromiso de Oporto, que todavía falta la firma que ponga en este convenio que se firmó. Pero ¿cómo se hace para sostener este espacio de lucha? Y entendiendo que es un año muy particular, un año de elecciones, y puede haber mucha utilidad política al respecto de estos reclamos. Sí, mira, la experiencia nuestra de los bachilleratos viene desde el 2004, ¿sí?, que sale el primer bachillerato popular. En este punto nosotros tenemos en claro que nosotros le disputamos al Estado, no le disputamos a un gobierno o a la figurita política de turno. Le reclamamos al Estado, y le reclamamos al Estado porque se haga cargo de lo que hace a esas experiencias y a la educación de jóvenes y adultos en general, que viene siendo bastante periférica y bastante marginada en lo que hace a la política pública. En ese sentido damos respuesta a una necesidad desde las organizaciones sociales. Digamos, y entendemos que, justamente como te decía, que las voluntades políticas se tuercen en la calle y se tuercen en la lucha. Y claramente lo que tenemos hasta el momento es una muestra de una falta de voluntad política. Fernando, entonces, ¿ya ingresaron los compañeros al Ministerio de Educación? No, todavía no. ¿Ya están por ingresar? Estamos esperando entrar, sí. Bueno, de ya muchas gracias por... Nos va a recibir la Viceministra de Educación. La Viceministra de Educación. Ajá. Desde ya, muchas gracias, Fernando. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba Fernando Santana, del INPA, contándonos la experiencia y también lo que se está viviendo en el lugar que está nuestro compañero Juan Ledesma. Juan, ¿qué clima se está viviendo en este momento? Bueno, ahí apareció la famosa mujer que siempre habla con nosotros. Estaremos hablando con nuestro compañero Juan Ledesma para que dé el cierre de esta cobertura de lo que está pasando en Capital Federal. Recordemos que se movilizaron desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires al Ministerio de Educación de la Nación. Van a ser recibidos por la viceministra, bien lo señalaba Juan Ledesma, pero también lo hizo Fernando Santana cuando hablaba con nosotros. El motivo, la inmediata firma y que se haga efectivo el convenio, que es reconocimiento de todos los bachilleratos populares, salarios para los docentes, becas para los estudiantes y financiamiento integral. Hace 8 años, bien lo señalábamos, estos movimientos sociales y organizaciones populares, desde una concepción de educación popular transformadora que la explicaba Santana, vienen creando y sosteniendo escuelas populares y gratuitas para jóvenes y adultos. Son más de 40 bachilleratos populares con miles de estudiantes y cientos de docentes que están luchando para que se los reconozca por parte del Estado. Mediante protestas y movilizaciones lograron que a fines de 2007 el reconocimiento de las escuelas por parte del Estado. En marzo de 2010 se obtuvo el compromiso de Oporto, pero falta la firma del ministro. Entre tantas organizaciones que están participando, la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, IMPA, Madera de Córdoba, 19 de diciembre, Chilaver, Raíces, 9 de mayo, Paulo Freire, El Cañón, de aquí de Moreno, Agustín Tosco, Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares, el CEIP, Arbolito, Cooperativa Encuentro de Educadores Populares, Simón Rodríguez, Organización Popular Fogoneros, Bachillerato Popular Centro Cultural de los Trabajadores, Centro Cultural de los Trabajadores, Bachillerato Villa 21 y 24, además el Galpón de Moreno, como bien escuchábamos, el Galpón de Tolosa, el Galpón Cultural Lago del Bosque, entre tantas organizaciones que están presentes en el día de hoy esta movilización. Recuperamos a nuestro compañero Juan Ledesma para que dé el cierre de lo que está pasando en el lugar. Juan, se están organizando para ingresar al Ministerio de Educación. Así es, estamos en las instancias previas para entrar y bueno, aquellos dos compañeros que entren saldrán en un rato con la respuesta que tiene que dar firmemente este ministerio a raíz de nuestra movilización y de nuestra lucha en la calle, ¿no? Juan, muchas gracias por estar hoy presente. No estuvimos con la columna de Correpi, pero estuviste en el lugar donde había que estar, que es esta movilización de los bachilleratos populares que están buscando que se concrete el convenio y la firma de Oporto y van a ser recibidos por la viceministra de Educación en el día de hoy en Capital Federal. Muchas gracias, Juan. Bueno, igualmente se siguen multiplicando voces desde Nunca Es Tarde y desde la radio FM Moreno, así que un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Juan Ledesma explicándonos lo que sucede en Capital Federal. Ya estamos ingresando a los últimos 15 minutos en el día de hoy, venimos así de mucha información, así que vamos a trasladarnos un poco, a bajar algunos cambios, con Rodolfo Páez, más conocido como Fito, pero para eso está nuestra compañera Cecilia Rodríguez, quien va a cambiar el clima y nos va a trasladar a Rosario, que siempre estuvo cerca. El rock tiene historias. Estábamos en Bucios. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Pasó la saca? Andás a ver, ¿ves? A ver si estamos metidos en algo. Fito Páez, en este caso haciendo una canción de Charly García. Recordemos que fue pianista de Charly García y que el bigote bicolor tuvo un gesto no muy afectivo con el rosarino, ya que lo hizo tocar en su primer show con Charly García, primero vestido de blanco al estilo John Lennon. Ustedes recordarán el video de Imagine, donde el músico de Liverpool e integrante de los Beatles tocaba con un traje blanco y un pano blanco cantando Imagine. Lo que sucedió es que lo vistió de blanco a Fito Páez, pero lo hizo tocar de espalda, al público, por cierto, para que no le vieran el rostro a, en aquel momento, tecladista de Juan Carlos Baglietto. Luego grabará Del 63, que es su primer disco, haciendo referencia al año que nació Rodolfo Páez. Hay una canción que describe todo lo que a él le pasaba desde joven. Y además, Fito Páez va a empezar a trabajar conceptos de canciones muy cercanas a la protesta, en el sentido de que sus primeras canciones estaban casi referidas a escuchar lo que sucedía en las barriadas, en los pueblos. Esto se modificó en la década del 90, más precisamente luego que el reconocimiento haya crecido mucho con El Amor Después del Amor y lo que sucedió con Circo Beat, que muchos criticaron a Fito Páez de ver la vida por las ventanas del Sheraton y modificar lo que él veía antes. Por ejemplo, en discos como Giros, como La La La, el disco que hizo con Luis Alberto Spinetta, o Ciudad de Pobres Corazones, que fue hijo del dolor ese disco, porque recordemos lo que había sucedido con sus tías abuelas, que fueron asesinadas después de un suceso en Rosario. Rodolfo Páez, el hincha canalla, porque es de Rosario Central, ha tenido un fuerte vínculo con símbolos de Rosario. Por ejemplo, la canción que le hace a Olmedo con su personaje Capitán Piluso, y recuerda, Rosario siempre estuvo cerca. Vamos a escuchar en primera instancia a Fito Páez contando cómo hace sus canciones. Es decir, ¿es un proceso con mucha teoría, con mucho análisis musical, o deja fluir las sensaciones? En una entrevista realizada años atrás, escuchamos a Fito explicando en este caso el cadáver exquisito. Y vaya la redundancia, ¿no? Un cadáver exquisito que se hace con la unificación de todos, con un papel que va circulando y todos van escribiendo su idea y van dándole continuidad con la última palabra. Bueno, Fito Páez habla de esta canción que apareció en Euforia en el año 1998, si mal no me equivoco. Dijo que se había grabado en los estudios de Telefe, que fue uno de los primeros unpluggers que se estaban realizando. Recordemos que estaba muy de moda lo que sucedía con MTV y todos los shows que se venían realizando en unplugger. Bueno, Fito habla sobre este tema, Cadáver Exquisito, de la siguiente manera. Hay gente que compone con método. Gente seria y muy buena y tiene planes, no está mal, no es mi caso. Yo soy muy caótico y muchas veces el hecho de no tener planes me ha llevado, he perdido mucho tiempo. Ejemplo, el cadáver exquisito. Estuve con la parte A, que estaba descendente, estuve 6 meses y no sabía cómo salir de ahí. Comienza el día y una luz sentimental se envuelve, vuelve, se va. La fabulosa sinfonía universal se envuelve, vuelve, se va. Tanto sexo, sexo y amor. Tanto tango, tanto dolor. Otra vez. Mi vida gira en contradicción. Jamás conquisté mi corazón. ¿Dónde estabas cuando pasó lo que pasó? Hablándote al espejo sola. Otra vez para abajo. Es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Eso fue un rato largo. Todo para abajo ese. Sí. Y tenías esa idea que iba a ir siempre para abajo. Sí, el tema era que si sigo para abajo me voy a dormir en el... Quiero salir de acá porque es un disparate, me duermo. Mirá, se ríe el portugués. Me duermo grosso, se va a dormir la gente, esto no le interesa a nadie, es una porquería. Alguna pulsión te llevaba a tener que hacerlo. Pero era tan sencillo, y entonces estás bajando todo el tiempo. No puede estar 6 meses perdido. Si estás bajando todo el tiempo, lo que tenés que hacer es subir. Busco mi piedra filosofal, los 7 locos en el mar, en el cadáver exquisito no me metiera, de la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio, tener que pensar. Preferiría tu sonrisa toda la verdad, hagas un paso, retroceder y vuelve a preguntar, que algo cambie para no cambiar, jamás todo es imperfecto, amor y... Oh, ahora sí, claro. 6 meses, eso te pasa por no tener método. No debí pensar jamás en robar tu corazón, y sin embargo te busqué. Bueno, es interesante escuchar a un músico explicando cómo nace una canción, en este caso Cadáver Exquisito, y vamos a tratar de hacerlo en las próximas emisiones de Nunca Es Tarde con algunos demos que venimos encontrando. Por ejemplo, hoy nos vamos a ir con el demo de la canción Si Volvieron los Dragones, que aparece en Enemigos Íntimos, disco que grabó junto a Joaquín Sabina. No terminó muy bien ese disco. Luego van a establecer relación nuevamente los dos músicos, pero en aquel momento, después que Sabina se negara a hacer una gira con Páez por la Argentina, quedó una relación enemigos íntimos, como lo dice el título de ese disco. Nos estamos yendo, Grisel, una canción de Morris, que me hace acordar mucho a una caminata extensa con algunos amigos, que ese disco lo tenía grabado en un viejo TDK, el La La La de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, que grabaron este cover, que es un tango de Mores, Grisel. Iba circulando esa canción hasta que las pilas del Walkman se fueron agotando y se escuchaba la voz de Fito como muy grave, por cierto, por la falta de pilas. Eso sucede. Nos vamos en la operación técnica en el día de hoy: Rubén Bustamante, Cintia Medina y Cecilia Rodríguez, que conformaron también parte del equipo periodístico. Juan Ledesma, desde Capital Federal también Lucía Sánchez, y quien les habla, Fernando Ochoa, junto a Miguel Ángel Costas, hicimos el programa del día de hoy. Nos vamos con el demo de Fito Páez, Si Volvieran los Dragones, inédito aquí en la 90.1, para que lo grabes. Ya no sé si lo haces con un Walkman, pero por lo menos con la nueva tecnología puedes grabar este demo de Fito Páez, y de esta manera nosotros nos vamos hasta mañana. Quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo a partir de las 17 horas, y luego llegará nuestro compañero Rubén Bustamante con Perfiles, y a continuación Compañeros de Clase. Chao, hasta mañana, que será otro día, evidentemente, y ahí estaremos en esta radio recuperada. Si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara la estación, si me contratara el dios de los artistas, si acabara bien esta canción, si pudiéramos amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, cada vez que canta el gallo el amanecer. Son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen.